Volvemos. La tanda es muy, pero muy cortita, así que siempre te decimos quédate en la sintonía, porque enseguida ya volvemos nomás. Y acá estamos, 10 de la mañana, 12 minutos en Nono. Siguen los muchachos metiéndole mano a las reformas acá en la casa. En un ratito le vamos a preguntar a ver si pasa y nos cuentan qué están haciendo. Me parece que le están metiendo mano al baño, che. Y como hacemos todos los sábados, más o menos a esta hora, cerca de las 10, para arrancar el segundo bloque, recibimos visitas. Estamos invitando siempre personas de Nono y la zona bien cercana, para charlar de la organización, la institución de la que participan. En esta ocasión, como te lo contamos al inicio del programa, recibimos hoy a Juan Eduardo, el Bocha Molina. Él está presidiendo el Club Atlético Unión de Nono y la idea es charlar un rato con él sobre, bueno, la realidad de esta, que es una de las dos instituciones deportivas que tenemos en el pueblo. Buenos días, Bocha, gracias por venir, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Panchito? Gracias, Gaspar, a la gente que nos escucha, muy buenos días. No, muy bien y agradecido por la invitación. No sé cómo vos, si estamos bien, se escucha bien, así que vos lo chequeas. Sí, está perfecto. Se escucha bien. Bueno, muchísimas gracias, Pancho. Y bueno, aquí estamos para responder las preguntas, las inquietudes y por ahí que la gente sepa, ¿no?, de esta institución. Bueno, te vimos llegar con bastante material ahí. Veo que andás con algunas hojas impresas, algún cuaderno, papeles. Y sé, porque te conozco un poco, de la preocupación muchas veces por contar la historia del club o contar lo que pasa en el club y no olvidarte, no dejar afuera a nadie, ¿no? Sí, así es. Vos sabés que el club arranca allá por el año 49 y debo decir y nombrar al Club Deportivo Nono, que es el primero, que es en el 33. El Club Deportivo Nono se funda un 12 de octubre del 33 y luego, si vos querés, por estas cuestiones de ser un único club, y en ese tiempo había bastante población, uh-huh, para la época, entonces por estas cuestiones que yo quiero jugar y había que hacer nada más que dos equipitos, una alternativa o una reserva, que en aquel tiempo se decía segunda, y una primera. Y estamos hablando de poca gente, y si a eso le sumas que el equipo en aquellos tiempos, Pancho, entraban con 11, no había suplentes, entraban con 11, no sé por qué. Capaz, y si alguno se lesionaba, terminaban con 10. Ese dato no lo sé, que también me lo he preguntado. Pero era así. Después, ya te puedo decir que ya en la década del 50 y un poquito más, se empieza a implementar esto. Pero Ray siempre mirando y escuchando la radio, la información de aquel tiempo que venía de Buenos Aires y demás, ¿no? Entonces, a raíz de esa poca... poca cantidad de personas que podían jugar. Exactamente, se empieza como a querer dividir. Y es por eso que, por ejemplo, primero se abre una rama que es el Club San Martín de las Calles, que se funda en el 41, uh-huh, pero es una rama de Deportivo Nono. Y luego se hace en el 49 esta otra división que se forma ya el clásico del pueblo a partir del nacimiento de Unión. Del 49, más uh-huh, o menos, sí. No, precisamente el 3 de mayo del 49. 3 de mayo de 1949, la fecha de fundación del Club Unión. Exactamente. Bueno, me imagino que desde esos años hasta hoy han pasado un montón de cosas, un montón de gente, y hasta quizá se ha cambiado de espacio físico de donde funcionó, o siempre Unión en el mismo lugar. No. Permanentemente el club empezó a jugar a la pelota en el paraje o en la denominado lugar que se llamaba, que nosotros por ahí aquellos lugareños y nativos decimos y conocemos como el Uruguay. El Uruguay, del otro lado del río. Sí, en este caso, vamos como quien va a las calles. Sí. Cuando ingresás a las calles, a 200 metros a la izquierda, hay un complejo de cabaña, y ahí se denomina el Uruguay. Ese fue el primer lugar. No me pregunté por qué era, pero bueno, así se nombraba. Y eran unos campos que tenía mi abuelo, Juan. Juan Molina. Juan Molina ha arrendado para cultivo de maíz, de tabaco, que en aquel tiempo se cultivaba. Y bueno, los hijos, mi viejo y demás, le piden prestado ese campo, ¿no? Así que ahí empieza a jugar la pelota. Y te puedo contar un montón de anécdotas más, porque me supo contar uno de mis tíos. Cortamos nosotros la madera, la achuelamos. Parece achuelar significa afinar el palo verde con una hacha, pero se llamaba achuela porque era como un asadón de hoy. Mucha curva. Entonces con eso, hoy hay sí, máquinas eléctricas. Bueno, ellos lo hicieron a mano. ¿Eso para hacer los postes? Los arcos. Exactamente. Y el travesaño lo mismo. Y me sabía contar que después de cada partido le metían un puntal para que no se arqueara, porque, bueno, por ahí se había corto verde y lo claro, mismo. Uno pasaba, después de que terminó el partido, capaz, y veía que el arco tenía tres palos, uno en cada punta y uno al medio de puntal para que no se arquee el travesaño. Exactamente, digamos. Se arqueaba y bueno, cuando tocaba jugar los domingos se sacaba el palo y demás, ¿no? Pero bueno, anécdotas como esa. Después, ¿de ahí a dónde? Y de ahí en los campos de donde era la casa de Lucio, ahí también, sí. casi al frente, pero para abajo. Ya sería hoy, eso sería parte de Bajo el Molino. Bajo el Molino. Ahí también funcionó. Tengo entendido que la cancha deportiva también en aquellos principios, pero eso, ojo, no es oficial. Lo que sí es de Unión. Y luego se traslada al lado de la actual cancha de deportivo. Ajá. ¿Al lado hacia dónde? Hacia el lado del río. Ajá. No para la ruta, sino del otro lado de la calle, digamos. Quien entra hoy al club, enfrente sería. Exactamente. Ahí funcionó muchos años, hasta la década del 80 y mediados de 80, que ya nos trasladamos al actual predio. ¿Dónde funciona hoy? Exactamente. En la cancha vieja esa de Unión, al lado de la cancha deportiva, te va a sorprender lo que te voy a decir, capaz. Hacia el sur de la cancha, que hoy es todo complejo y cabaña. Sí. ¿Qué había ahí? Había una cancha de carreras. Caballo. Carreras cuadreras. Cuando tocaba jugar a la pelota, jugaba el club, hoy había carrera. Era la parte de la sujetada, ¿no? De la sujetada del animal. Entonces, cuando había carrera, había que parar el partido para que pasen los caballos. Eso yo me lo acuerdo. Mirá, o sea, se largaba la carrera de caballo y ahí alguien tocaba un silbato, muchacho, agarra la pelota, levante, corra así porque frenan acá. Cuando vos veías que variaban el caballo porque vienen hasta la punta, vos viste cómo es el vareo que hacen. Preparado. Exactamente. Bueno, ahí ya entraba a poner gente en la punta de la cancha y cuando se sentía se vinieron, porque esa era la palabra. Se vinieron. Se paraba el partido y pasaban los caballos y después eran 3, 4, 5 minutos, no era más. Pero bueno, alguna parada de esa debe haber sido para discutir, me imagino, porque a dónde andaría la pelota. ¿Viste? Capaz, pero yo me acuerdo de esa cancha de carrera. Ajá. Me acuerdo muy bien, porque he sido chico y esa infancia la viví. Y bueno, y obviamente lo del club, ¿no? Que teníamos para cambiarnos y me ha tocado cambiarme abajo de un espinillo y un corral, si querés, de ramas, donde poníamos. No, eso me acuerdo bien. Se luchó mucho. Bueno, y hoy es la institución que tenemos, pero todo esto gracias a los dirigentes, Pancho, que hemos tenido antes, la gente deja la vida, ¿viste? Y bueno, es el logro de mucha gente que ha laburado. Nosotros somos una simple continuación, y le ponemos también mucho tiempo, pero bueno, elegimos esto para, no para que quedemos en los libros, simplemente para los chicos. Vos ves un campo de juego hoy que está lindo para jugar. Yo como viejo, y que me gusta el fútbol, me encantaría poder pisar el césped y poder pegar la pelota de una forma distinta, ¿no? Como la acostumbramos a pegarle de entre las piedras, ¿no? Tierra y piedra. Es difícil. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, Bocha, el Club Atlético Unión siempre fue fútbol. ¿En algún momento en la historia incorporó alguna otra actividad deportiva? Estamos hablando de antaño, ¿no? Sé que en los últimos años se fueron incorporando otras actividades, pero históricamente, fútbol. Sí, sí, sí. Históricamente, fútbol. En la historia, sí, bien, así, no, de no, años primero. No, no. ¿Fútbol femenino no, o es más, esto no, es de ahora? No, nada que ver. Es más, como te decía antes se jugaba nada más que con dos divisiones. Uh-huh. Era una segunda división y una primera división. Después se incorpora ya, como te digo, el tema de los suplentes, el técnico. ¿Y siempre pibes jóvenes y adultos? Digamos, no. Sí, generalmente cuando a mí me tocó empezar a jugar, no había como la exigencia de hoy, si querés, que es la de los chicos jóvenes. Inferior. ¿No? Nos mezclábamos con gente grande. A mí me tocó jugar con históricos del club, ¿no? Pero siempre fue una sola disciplina y luego se fueron incorporando un poquito más, ya cuarta división, después las otras más chicas, pero siempre fue fútbol hasta los últimos años que... Cuando hablamos de los últimos años, más o menos, ¿desde cuándo empieza a abrirse a otras actividades del club? Y podemos decir después del 2000 y por ahí, no tengo miedo de equivocarme, pero por ahí ha sido. Sí, son los últimos 15, 20 años. Sí. Sí, de poquito, la idea, a mí siempre me preocupó, por ejemplo, que los chicos practiquen el básquet nada más que en la secundaria, ¿entendés? Y estaría bueno poner un aro de básquet, mirá lo que te digo, un aro de básquet en cada club nuestro, ¿no? Que, no sé, que vos llevas a tu hijo a tirar el aro, ya que no le gusta el fútbol. Practicar, bueno, el vóley. Hoy tenemos el playón de la municipalidad, que eso nos ha salvado muchísimo, porque yo veo a los chicos que están tirando el aro, que están jugando la pelota, las otras disciplinas. Hoy vemos que pueden hacer un skate, que es otra cosa novedosa quizás para nosotros como pueblo del interior, pero bueno, son cosas que nosotros tenemos que adaptarlas y ponerlas a disposición, ¿no? El club de papeles, digamos, institucionalmente, ¿está ordenado? ¿Está al día? ¿Cómo es esa situación que muchas veces hay que sostener, mantener, los balances, la aprobación de las asambleas ante inspección de personas jurídicas, toda esta cuestión? ¿Cómo la llevan hoy? No, muy bien, gracias a Dios y gracias por preguntar, porque tenemos una institución ordenada, al día. Nos ha costado y nos cuesta el mantenimiento. Nosotros tenemos una cuenta corriente en el Banco de la Provincia de Córdoba. La abrimos cuando yo empecé estos periodos, ya no me acuerdo, ha sido el 17 o 16 cuando yo ingreso. ¿Desde ese año estás presidiendo? Sí, estamos con esto y era una, a ver, un requisito que nos pedían por estas cuestiones de cuando te ofrecen subsidios para recibir todo, algún tipo de ayuda. Exactamente, económica. Exactamente, era una cosa necesaria. Una cosa necesaria que a nosotros nos cuesta plata mensual, el gasto del Banco de la Provincia de Córdoba. Viste, yo no voy a hablar de usureros, pero por ahí es. Yo, si tengo que hacer una crítica, si el gobierno lo voy a hacer, uh-huh. Porque si vos recibiste, por ahí me voy un poquito de lo que me preguntas, pero si vos... El otro día recibimos y no es crítica, gracias a Dios que nos dan plata. Recibimos, creo que todos los clubes han recibido 40.000 pesos. Uh-huh. Y cuando yo le digo al legislador, de estos 40.000 pesos, legislador, vos no me das 40.000, yo lo deposito en el banco y a mí me acreditan 38.000. Porque hay una, viste, estas cosas, cuestiones de transacciones y demás de los bancos, que son cosas técnicas y creo que lógicas de los bancos, pero nos cobran a nosotros. Uh-huh. Y yo tengo que, a vos, justificarte hacer la rendición de que los 40 mil pesos que lo pusiste y ya de movida no fueron 40 mil. Exactamente. Así como ese, te puedo nombrar un montón muchas de cosas. Que la provincia se tendría que hacer cargo. Uh-huh. A través de la Secretaría de Deporte, a través de los municipios, a través de la cooperativa. No sé, nosotros fuimos a pedir una bonificación en la cooperativa. Perdóname la expresión, nos sacaron cagando. Perdóname la expresión, sí. Una bonificación de la energía eléctrica. Es una crítica que le hago y me hago cargo y yo me llamo como me llamo, ¿entendés? Y esto no puede ser. Políticamente no sirve. Cooperativa es otra cosa, cooperativismo es otra cosa. Dan una mano, no a Juan Molina, al Bocho Molina, no, a mí no. Pero a los chicos. Cada institución tiene un joven. Y a ellos no debemos. No me la hagas a mí. No, yo no quiero salir en la foto, ¿eh? No. Pero hacérselo a ellos. Nosotros, Pancho, estamos haciendo mañana una venta de empanadas del miércoles que venimos trabajando. Gratis. ¿Pero para qué? Para que los chicos tengan un buen piso, para que tengan una buena iluminación. Y además un montón de cosas. Y nos faltan un montón, Pancho. Nos faltan un montón de cosas, pero bueno. Es eso, disculpame que me fui por la rama, pero estamos ordenaditos, con personalidad jurídica, tenemos nuestra contadora que nos va llevando... ¿Quién es la contadora? La Noé Gallardo, de uh-huh. Vine Clavero, en los estudios que tienen allá en las oficinas de allá de Mina. Sí. Ella nos lleva las cosas, así que este año tenemos aprobación de balance, ya el año que viene... el año que viene ya tenemos, sí, aprobación de balance y yo estoy hasta el 22, me parece. Hasta 2022 sí. Está como presidente. Sí. Bien. Bueno, hemos visto, caminando el pueblo, recorriendo, que se han hecho durante este año algunas obras en el club. Así es. Mirá, había una esquina que estaba desaprovechada, que es una punta, si vos vas por la calle que va hacia el cementerio, bueno, ahí se le agregó un tejido olímpico similar al que tiene la cancha. Que también lo pusieron entre el año pasado y este año. Exactamente, sí. Este otro lugar, en la esquina que vos decís, se utiliza mucho cuando... Bueno, este año no hubo partido, así, pero se utilizaba como estacionamiento muchas veces. Estacionamiento. Lo vamos a implementar ya como un espacio reducido, fútbol 5. Ajá. Es la idea de que en el futuro podamos comprar o alguien pueda venir o concesionar un futuro campo sintético para las chicas en hockey y para los chicos hacer... Fútbol 5, ¿viste? Hay para hacer dos canchitas chicas. ¿En ese espacio? Mirá. Vamos a hacer en la parte de visitantes una alternativa también para hacer, como le dicen los muchachos acá que juegan la pelota, las pasadas. Ajá. Que son las entradas en calor, que se hace ya tener un poco más, es más largo. Ahí el espacio que le llaman de visitantes es entre este lugar que era el estacionamiento que quieren hacer las canchitas y el arco que da al norte. Al norte, exactamente. Gracias por explicar esto. Y bueno, ahí se va a hacer un pulmón y se va a colocar ya definitivamente la parcial visitante. Uh-huh. Para el lado del salón hay un proyecto muy lindo que es una cocina que vamos a poder complementar con el salón multiuso o el salón de fiestas. Acá el Bocha me pasa el planito. Ahí vas a poder ver que hay un proyecto muy lindo donde vamos a poder hacer lo que es la parte de la cocina. Este es el salón, estamos en radio, pero sí. A continuación, hacia el sur. Sí, hacia el sur, en donde se sabe cocinar también, así como... Claro, hay un asador. Chapa chiquito. Exactamente, asador. Hay un asador y una olla gigante. Que sería hoy entre el salón y la canchita de vóley. Claro, exactamente. Bueno, hacia ahí, hacia el sur, vamos a proyectar esta cocina, que ya vos ves, está en los planitos en proyecto. La idea es, Pancho, hacer una cocina y un buffet que dé hacia el campo de juego. Uh-huh. unificando lo que es el salón para las fiestas. Entonces la gente que alquila o por ahí no, la idea es que el club trabaje concesionando todo. Vos venís y me decís, tengo una fiesta para, no sé, cumpleaños, casamiento, yo te doy todo el servicio. La idea es esa. Nosotros ya tenemos mesas compradas, mesas nuevas, muy lindas, compradas, y 200 sillas apilables de plástico de un buen material. Bueno, se va armando la infraestructura del club. Bueno, mira, todo esto es un proyecto. Vos viste cómo está la situación hoy. Nosotros hicimos un presupuesto hace un mes y hoy queremos comprar eso y el hierro se fue casi el doble. Entonces se complica mucho, pero bueno, vamos a tratar de empezar de a poco a por lo menos ponerle el techo y después vamos viendo lo demás, ¿no? Bocha, en el club, este año, ¿cómo fue con esto de la pandemia? Sabemos que los chiquitos no estuvieron practicando. No sé si los más grandes empezaron a hacer algo, a moverse un poco este último tiempo. No. ¿Cómo lo vivió el club esta situación, no? Muy triste, Pancho, porque uno quiere ver a los chicos en la cancha. Uno disfruta muchísimo. Yo, o sea, que veía a los chicos más chicos correr, que les enseñen, que uno quiere jugar, y yo me encanta el fútbol. Y nosotros, yo sufrí mucho porque no lo pudimos hacer. Y yo sé lo que han sufrido los chicos, yo sé lo que por la cabeza le pasa ir al club. A cualquiera de los clubes es necesario la actividad física. No estoy diciendo nada novedoso, me parece obvio. Y además el poder darle a los chicos lo que le damos, que era mínimo, que era la merienda chiquita que los chicos disfrutaban y lo demás. Yo critiqué también mucho esto porque estábamos en el campo, hicimos una pandemia, aislamiento, como vos quieras, similar a Buenos Aires, cuando nosotros hubiéramos podido acomodar un poquito esto. A nosotros se nos dificultó, y hablo de Unión particularmente, porque los profes que teníamos, ellos siguieron, gracias a Dios, con trabajo en otros lados, y por ahí a nosotros se nos dificultó un poquito eso. Yo estuve a punto de hacerlo con dos pibes que son de Unión, que son profes de Villa de las Rosas, y bueno, hubo otras cosas que no podíamos, por ejemplo, todo lo que es material descartable de los baños, teníamos que poner una persona permanente durante, diría, y que me animo a decirte, 6 horas como mínimo por día en lo que es entrenamiento. Se nos iban los costos muy altos y eso iba a repercutir capaz en el papá, porque te teníamos que cobrar una cuota en vez de 300, 500, te tiro cifras. Sí. Ahora, yo te escucho, entiendo esto, y me pregunto, bueno, no tuvimos todavía la posibilidad de hablar con la gente de Sportivo, pero sabemos que en Sportivo, desde hace un tiempito atrás, los chicos empezaron a moverse. No sé cómo es, si es criterios del club, si hay una bajada de la municipalidad o del gobierno de la provincia sobre algún tipo de protocolo. Protocolos son. Sí, pero a mí me parece que es más por iniciativa o directiva de cada club. Ajá. Porque si vos podés, Juventud lo está haciendo, Obra creo que lo está haciendo, hay varios clubes. Ayer me decían de Jorge Newbery, que ya está ya alargado con hasta con las chicas, pero vuelvo a decirte esto, si hablo como Unión, sí. Si nosotros tuviéramos los profes lo hacemos, pero a costa de nosotros como institución no lo podemos pagar, no puedes solventar lo que implica cumplir todos esos protocolos, no, porque por ejemplo el ingreso que tenemos, que era mínimo, de los socios que nos ayudan muchísimo, no lo tuvimos este año. Nosotros tuvimos nada. Es más, hay una cosa anecdótica, hay un socio que está en Ushuaia, tira todos los meses un dinero, y yo cada vez que me dice el tesorero, Chivocha, nos depositaron de Ushuaia, te juro, se me hacen los pocos pelos que tengo, se me ponen así, porque digo, ¿cómo puede ser que una persona tan lejos ame tanto su club, no? Y bueno, no tuvimos el aporte y para nosotros es muy difícil. Nosotros gestionamos, capaz que Deportivo es lo mismo, Gaspar a lo mejor conoce un poco más el club, me puede ayudar. Gestionamos becas a través del gobierno de la provincia. ¿Sabes qué me dijeron, Pancho? Hay una beca por pueblo. Yo me le reí en la cara. El secretario de... Es uno de los secretarios delegados, creo, de secretarios de la Secretaría de Deporte. No es secretaría, es agencia. De Deporte de Córdoba. Le digo, profesor, me río en lo que usted me dice, porque no puede ser que a Nono le den una beca. Siendo que hay dos clubes. ¿Entendés? Entonces nosotros no le estamos pidiendo 30.000 pesos para que cobre el profe. ¿Sabes cuántos son? No sé si 3 o 5.000 pesos. Nada más por mes. Pero lamentablemente no los tenemos. Y que si hubiera sido un año normal, Pancho, se puede hacer porque se mueven otras cosas, ¿viste? Hay otro movimiento. El fútbol a nosotros no nos deja nada, perdemos plata. Pero bueno, se mantiene con gente que quiere su club, ¿no? Bocha, y en el salón las otras actividades que se hacían, no me acuerdo, pero había gimnasia, kempo, creo que era artes marciales, no me acuerdo cuáles eran las actividades, tampoco están funcionando hoy, nada. No. Mira, eso también está sujeto a todo lo que es este nueva vida del protocolo. Ayer hemos tenido una reunión con una persona que quiere hacer trapecio. Ajá. Así que le he pedido que venga y vea la parte de la altura que tiene, porque yo no entiendo mucho, supongo que son la soga y el trapecio para trabajar. Es más, le pedí que me explicara después cuando venga. Nosotros como institución, Pancho, tenemos que tener todos los resguardos en este momento de salud, pero también cuidar la integridad física de cada uno. Cuando nosotros cocinamos en el domingo tenemos un seguro, cuando trabajamos en la cancha pagamos un seguro, porque ya hemos tenido accidentes y yo hoy como presidente me puedo meter preso a mí porque no tomé las medidas, y el día de mañana cuando tenga un accidente grave me van a quemar el club, ¿entendés? Entonces hay un montón de cosas que hoy por hoy tenemos que tenerlas. Antes no. Antes se vivía de otra forma, la parte que era tan chiquita nuestra como pueblo y todos conocidos, viste, no había problema. Pero hoy hay que tener todas las medidas por una cuestión de seguridad y demás, ¿no? Pancho, déjame que te cuente algo, no sé si vos conoces, ¿has ido los últimos años a la cancha de Unión? Sí. El año pasado, Bocha, fue que hicieron lo de la prensa. Ah, sí. Yo tuve la oportunidad de trabajar ahí, así que creo que es la única, el único club, la única institución que hizo algo. Así que... ¿Qué es lo que hicieron? Es un lugar para la... ¿Para las transmisiones? Para las transmisiones, sí. ¿En dónde está? Y está justo entre los dos bancos, al sí. Medio del campo de juego. Ahí hicimos, y estamos en proyecto. Y cada vez que, cuando yo te decía recién de la cocina, sí. Hay una posibilidad de hacer la última parte, que es un alero de cemento, para ahí poner las 3 o 4 cabinas de transmisión que van a estar mucho más altas que esta. Claro. Y ya de piso de cemento y una cosa mejor. Eso es un proyecto que nos presentó uno de los sponsors, que se van a hacer cargo ellos de todo. Así que bueno, vamos modificando para bien, pero esto que dice Gaspar fue, hicimos un deck de madera, el proyecto es hacerlo con un techo bien hecho y poder poner por lo menos a cada radio que va o a la televisión en este caso, ¿no? Que justo nos tocó el año pasado jugar, llegar a la final y se dieron un montón de cosas que eso nos ayudó muchísimo. Yo creo que los clubes acá pugnamos o apuntamos a jugar una final, porque te deja económicamente muy buena plata y nos ayuda a recuperar la plata perdida durante todo el torneo, ¿no? Porque y ahí esa moneda de poder llegar a disputar una final, ¿qué sale? ¿Es la liga? ¿Son sponsors? ¿Es la venta de entrada? ¿De dónde viene eso? No, nosotros tuvimos la suerte de llegar a la final tenés que pasar por las semis, sí, que también te van dejando una plata importante. ¿Como un premio que aporta la propia liga es? ¿O se suman distintas cosas? ¿La recaudación? ¿De dónde sale ese ingreso que vos decís? La liga lo único que te da es este trofeo. Sí, una copa de material. Nada más. Sí. Nada más. El aporte que yo te digo es del hincha que va y paga la entrada, el buffet, todo. Nada, se hacen, te digo, vuelvo a decirte que tanto como en el ascenso como en primera, se hace una diferencia. Nosotros con ese dinero que nos quedó de disputarse, mira, final, no me acuerdo final. Bien, porque entro en un terreno que yo no manejo, que es el tema caja, sí, pero fueron algo de 130.000 pesos, que hoy no sé qué significa, pero nosotros con esa plata, con ese dinero, compramos la tela que hicimos, la parte nueva, que nos salió 100.000 pesos, y bueno, ya hay otras cositas que, bueno, el material, viste, la mano de obra la pusieron, la regaló todos los hinchas y los jugadores, los ex-jugadores. Bueno, la verdad que da para hablar larguísimo, seguir, pero viste cómo es esto, vos lo conocés más que yo, esto es radio, tenemos que ir cerrando. Yo quiero no olvidar recordar la venta de empanadas que van a estar haciendo mañana. Mañana vamos a estar en la sede del club. Mañana nos referimos, mañana domingo 22 de noviembre. Digo, porque el programa se retransmite mañana mismo, domingo 22 de noviembre. Entonces, domingo 22, a partir de las 12:30 del mediodía, 300 pesos a aquel que quiera, colabora, en la docena. De las más ricas empanadas que se hacen en Nono son las que salen del Club Unión siempre. Son buenas. Yo no puedo hablar mucho porque... Pero bueno, ayer hemos estado laburando, mira, desde el miércoles que venimos trabajando, pelando cebolla los chicos, colaborando. Algo que a nosotros, déjeme un segundo, que venimos mamando de aquellos viejos dirigentes, que yo te voy a decir quién fue el primer presidente. Sí. Se dona y se compra. Eso fue una cosa que nos ha quedado de los viejos dirigentes y se ha donado todo lo que hemos, faltan unos kilos de carne ahí que bueno, si no nos pagan lo vamos a tener que pagar nosotros, pero qué te quiero decir con esto es todo lo que entra va a ser ganancia, así que vamos a andar en los 30 y 33 mil pesos que nos vienen bien para final, para hacer un balance de año con todos los gastos prácticamente al día, y vamos juntando un poco ya para las asambleas. Cada asamblea nos salen entre 25 y 30 mil pesos. Uh-huh. Así que bueno. ¿Tienen fecha de próxima asamblea? ¿Todos los años hacen asamblea? ¿Una vez al año? Cambiar autoridades cada dos, pero después para aprobación de balance y todo anual. Eso se hace anual. Así que calculamos en abril hacer la próxima. No me quiero olvidar. Panchito, rápido, te leo. Dale, sí. Aquellos viejos que empezaron allá por el 49, Raúl Ignacio El Naco Agüero, que así se llama el campo de juego, a don José Torres, a Justo Nieva, a Rubén Pedernera, que fue un gran jugador y dirigente, a don Agustino Olivera, que le decían la araña negra porque era el arquero, y hay una anécdota que se van a jugar a las calles, se iban caminando de acá con las bolsas, con los botines y las camisetas. Había 11 camisetas y nada más. Y los botines estaban todos en una... Los zapatos estaban todos en una bolsa. Y cuando repartieron los botines quedaron dos izquierdos, dos derechos. Eso no me acuerdo bien puntual. Pero cuando reparte, él queda el último y se encuentra botines izquierdos. No me digas cómo, por qué, pero... La cuestión es que eso fue una de las tantas cosas, ¿no? Después quiero nombrar a don Servando Cuello, porque fue él es el primer presidente, un hombre que ha sido de aquí, de nuestro pueblo. Vivía ahí de la policía hacia abajo, pegadito a la policía, él tenía una carpintería, bueno. A don Vicente Álvarez, que fue el vicepresidente. Después, bueno, Esteban Molina, que ha sido uno de mis tíos, el bicho le decían. Bueno, Juan Molina, que es mi abuelo, y un montón de gente más, Félix Barro, Agustín Oliver Los Barros, toda esa gente. Y yo de atrás de todo esto no voy a nombrar los demás porque me voy a olvidar, pero a todo de atrás de este primer presidente, a los que sucedieron, ¿no? Hubo un montón de gente que puso mucho y que, bueno, hoy tenemos la institución que tenemos, ¿no? Bueno, y esperamos que recobre vida el club pronto, ¿no? Yo insto que a las autoridades que tengamos la colaboración, y hablo, me atrevo a pedir por los dos clubes, la ayuda necesaria en todo. En como decía recién, en una beca para los profes, para que nos alivie a nosotros un poco los gastos, y poder tener los chicos más chiquitos, aunque sea jugando al fútbol, ¿no? Como dice Bocha, yo creo que como somos un pueblo, obvio, en todos lados hay rivalidad, pero como siempre digo yo, somos todos vecinos y es difícil con toda esta la situación del país que puedan los clubes de acá llevar adelante un gasto económico, porque la gente que está en un club sabe los gastos que se pueden llevar. Está bien, viajes, viáticos, árbitros, policías, y por ahí es un poco complicado poder llevar adelante todo ese tipo de gastos, y que tengan una ayuda provincial o municipal, o como lo quieras llamar, está bueno porque te alivia y te ayuda a acomodarte un poco. Así que Dios quiera que podamos tener esa ayuda, tanto esportivo como unión. Si me dejas un segundo, me olvidé. Nosotros gestionamos un crédito, subsidio, perdón, a la Nación. Los otros días tuve la buena noticia de que nos han aprobado. De aprobar. Son 500,000 pesos que uh-huh. nos van a dar. Nosotros pasamos una carpeta que después te la voy a pasar para que la veas nada más, donde pedimos para hacer las mejoras del club. Y eso quiero aclarar, que no nos dan el físico, sino que nos dan una tarjetita, y con eso nosotros vamos a los materiales. Exactamente. Pero Dios quiere que nos venga rápido. ¿Por qué? Porque nosotros ya hace más de un mes, 40 y pico días o más, presentamos esto con un presupuesto. Con un presupuesto que hoy es otro. Pero no importa. Yo eso te voy a dar la primicia cuando me den la tarjeta y la tengamos, porque no quiero contar antes y, viste, ojalá ya está adjudicado, pero hasta que no tengamos la tarjeta y podamos hacerlo. Y podemos comprarlo, no. Pero bueno, eso te quería contar, es un avance, una buena uh-huh. que va a tener el club. Buenísimo, bueno, muchas gracias de nuevo. Juan Eduardo Bocha Molina, presidente del Club Atlético Unión de Nono, pasó hoy por Poné la Pava. Gracias. Muchísimas gracias. 11 la mañana y los boliches se cierran. Los muchachos en la barra apurando la ginebra, dando rosca a la nostalgia de adoquines y potreros. La gente nace en el sur, marcada de olvido y fuego, endiosando las barriadas de benditos culebrones. Cuando falta la esperanza, encendiendo los fogones, animando la ilusión, por más palo que se meta, cuando aprieta la garganta, las raíces de mi tierra. Tiempos malos y muy pocos fueron buenos. Algunos siguen luchando a pesar de haber silencio, pero la pluma fatal de los que inventan la historia intentan de cualquier modo disfrazarnos la memoria. Quizás por nacer al sur, hijo de rebeldía eterna, esto haga que mi canto se confunda con la tierra, endiosado por las lluvias, olores de madre selva, entrando los corazones como en el muro la hiedra. Se cierran los muchachos en la barra, apurando la ginebra, dando rosca a la nostalgia de adoquines y potreros. La gente nace en el sur, marcada de olvido y fuego, endiosando las barriadas de benditos culebrones. Cuando falta la esperanza, va encendiendo los fogones, animando la ilusión, por más palo que se meta, cuando aprieta la garganta, las raíces de mi tierra. Pone la paga. Mujeres en resistencia, polleras que hablan, chicas bravas, mujeres artistas, voces que buscan levantarse, ilustradoras, ceramistas, pintoras, fotógrafas, poetas, bailarinas, músicas, manos que se juntan en un solo grito, tejedoras de sueños, pies andan sueltos en pliegues y en abrigos. Mujeres en resistencia. Bueno, vamos a compartir hoy en la columna de arte un poco la historia de la artista plástica, pintora, Tarsila do Amaral. ¿Cómo es el nombre, dijo? Tarsila do Amaral. Con swing paulista, bien. Brasileño. Bueno, como dije recién, fue una artista paulista, la más representativa del movimiento modernista brasileño. Fue autora de 272 pinturas, 6 murales y 1.300 dibujos. Nació en Capivari en 1886. Y bueno, en 1916 empezó a trabajar en el taller del escultor sueco William Sadik, y en los años siguientes estudió dibujo y pintura en distintos talleres. Ahí se fue formando. Su producción inicial se limitó a estudios de animales, bodegones y a bocetos de retratos que recopiló en distintos cuadernos de apuntes. Pero en 1920 viajó a París y frecuentó la Academia de Julien, donde recibió ahí la orientación de Émile Renard, y también conoció a Fernand Léger, que es un artista destacado del movimiento cubista, a través del cual ella se siente como muy influida con la, estética y los conceptos del arte cubista. Para mí, que no sé nada de cubismo, por ejemplo, así como, ¿qué características así genéricas tiene ese movimiento, digamos? Y el cubismo es un movimiento que, bueno, está como muy encabezado por Picasso, es el artista más conocido. Sí. Y la característica que tiene es que ellos, por ejemplo, observaban los modelos, sí, como desde distintos puntos de vista, uh-huh, iban como superponiendo esas observaciones de los distintos puntos de vista, entonces se producía como una estética, aparte, sí, por supuesto, de las líneas geométricas, toda la línea, por ejemplo, que se usaba era absolutamente recta, prácticamente no hay líneas curvas, pero como el concepto más destacado es esto de observar el objeto, sí, el modelo, de distintos puntos de vista y o superponer estos puntos de vista o restar algunas partes. Entonces como que se genera una imagen totalmente distinta a una observación y una descripción, digamos, visual. De algo real, digamos. Claro, de algo realista, uh-huh, exacto. Y bueno, la paleta de colores también es como muy de colores ocres en general. Uh-huh. En eso, por ahí, Fernand Léger se diferencia porque él usa una paleta de muchos colores, que en general el resto de los cubistas no. Y aparte también introdujo mucho el uso del cilindro, ajá, en las composiciones, que en algún momento lo llamaron tubista, pero bueno, en realidad pertenece al cubismo, y eso es como que lo diferencia del resto de los cubistas. ¿A este Léger lo conoce en Europa? Claro, ella en este viaje a París lo conoce y bueno, como que queda impactada con esa, uh-huh, estética, digamos, cubista, y bueno, a partir de eso como que empieza a encontrar de alguna forma una estética que a ella le interesa desarrollar, aunque no es la estética en la que ella se queda, uh-huh, pero sí. Sí, eso influido. Sí, claro, influye en su obra. Exactamente. Bueno, también participó cuando estuvo en Francia en el Salón Oficial de los Artistas en 1922. Y a su vuelta a Brasil se une con otros artistas, cinco artistas, formando el Grupo de los Cinco. Uh-huh. El cual ella encabeza y va poniendo como la conceptualidad, digamos, en este grupo. Este grupo defendía las ideas de arte modernista. En 1926, ella realiza su primera exposición individual en la Galería Percier, en París también. Y a partir de ahí, sus obras adquieren como grandes características primitivistas y nativistas. Su obra más notable es Avaporú, que significa el que come hombre, en lengua indígena, ¿no? Que esta obra da el punto de partida al movimiento antropofágico. Ajá. Este es un movimiento artístico que está dentro del modernismo y su idea es generar una verdadera cultura brasileña moderna, ¿sí? A partir de, digamos, la recuperación de las raíces culturales. Esta era la idea que ellos tenían. Van hacia como lo nativo. Exacto, estos antropófagos, como ellos se denominaron, como que apuntan a la cultura indígena anterior a la época de la colonia. Uh-huh. Oswald de Andrade, que fue su marido, escribió: antes que los portugueses descubrieran Brasil, el Brasil ya había descubierto la felicidad. Y bueno, este movimiento propone como devorarse la cultura europea para combinarla con la cultura autóctona y transformarla así en algo completamente brasileño. Ajá. Es como, bueno, intención de una identidad propia. Claro, ¿no? De buscar esa identidad propia y no estar siempre como mirando. Si bien ella es como que se sintió influida por nada, estos movimientos europeos. Ajá. No reproducir la estética europea, sino buscar algo más local, uh-huh, justamente. Buscar anclado en la raíz del territorio. Exacto, ¿no? Sí. Igual lo particular que tiene su obra es que ella, después de pasar por esta cosa pseudo-cubista, porque no es que es cubista, esta obra que mencionaba, Avaporú, que es la primera que ella pinta, Lo particular es que es la descripción de la figura humana que ella hace es completamente, bueno, primero gráfica, plana y no realista. Ella, por ejemplo, exagera mucho las manos, los pies, las piernas, como que sería una figura deforme. En realidad no es que es una figura con una observación realista. Si es una figura humana, vos ves la imagen y te das cuenta. Sí, sí, pero no está realista. En escala, digamos. Exactamente. Y esta obra está en Argentina, en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, más conocido como el Malba. Ahí está. Este dueño de este, que es un museo privado, sí, adquirió esta obra y está dentro de la muestra permanente. Ahí. Exacto, de la colección del museo. Sí. O sea que se puede visitar si uno tiene la posibilidad en algún momento de estar en la ciudad de Buenos Aires. Ahora en este momento el Malba está abierto, no sé por cuánto tiempo. Bien. Abrió hace, creo que una semana, 10 días, hace muy poquito. ¿Y esa obra es permanente? Esa obra es permanente, sí. Bueno, en 1933 ella pasa a desarrollar una pintura un poco más conectada a temas sociales. Por ejemplo, las dos telas más conocidas son Obreros y Segunda Clase. Ella en un momento hace un viaje en tren y ve una familia en la estación de tren, una familia muy numerosa, con, bueno, varios niños y en una situación prácticamente de calle. Y queda como muy impactada por esa realidad social, entonces como que vuelca un poco su pintura a una mirada más social. Y ahí, en este caso, sí es un desarrollo más realista, el de la figura humana, es un desarrollo más de observación, mucho retrato, digamos. Y es como muy parecida, en ese caso, al desarrollo que hace Berni, que es un artista plástico argentino, no sé si lo tenés, que él también, bueno, en esta misma época, medio paralelamente, él hace como unas pinturas en tela, pero de tamaño mural, con los movimientos de los obreros, como bueno, con esta temática social, como, como digamos, usando la pintura para mostrar una realidad. Uh-huh. Así que, bueno, ella, alrededor de los años 30, se vuelca a esta estética más social en su obra. Bueno, expone en las dos primeras bienales de San Pablo y ganó una retrospectiva. ¿Qué sería una...? Y una retrospectiva es una obra completa. En general, se muestra como desde el inicio de la producción del artista hasta la actualidad, toda la obra completa. Todo lo que desarrolló. Sí. O sea, gana un premio a eso. En el Museo de Arte Moderno de San Pablo. Uh-huh. Y se le dedicó una sala especial en la Bienal de San Pablo, de 1963. Se presentó en 1964 en la Bienal de Venecia también. Bueno, Tarsila también fue llevada al cine y a la televisión, al cine en la película Eternamente, Pacú, y en 1987, y en la miniserie Un Solo Corazón, que se hizo en el 2004 y JK en el 2006. Por otro lado, el MoMA inauguró una exposición de su obra, siendo la primera artista latinoamericana mujer. ¿Qué es el MoMA? Es el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Ajá. Justamente, siendo la primera artista mujer latinoamericana en exponer. Es la octava a nivel latinoamericano, después de Diego Rivera y otros, pero es la primera mujer. Así que bueno, su obra en general, la más reconocida, es de figuras simples, colores puros, desaturados. Como contaba antes, tiene una estética bastante plana. Y esta obra que está en el Malba, bueno, es difícil en este momento pensar en viajar y en ir a un museo, ni hablar. Sí. Pero bueno, es una de las obras como más representativas de su estética. Y saber que está de manera permanente, bueno, sí, en algún momento, sí, quizá. Sí, sí, sí, totalmente. Así que bueno, cerramos este bloquecito de pintura latinoamericana con una musiquita. Claro, a ver si le gusta. prefiro ser essa metamorfose ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Sobre o que é o amor, sobre que eu nem sei quem sou. Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu te odeio, lhe tenho amor, lhe tenho horror, lhe faço amor, eu sou um ator. É chato chegar a um objetivo num instante. Eu quero viver nessa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Sobre o que é o amor, sobre que eu nem sei quem sou. Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu te odeio, amanhã lhe tenho amor. Lhe tenho amor, lhe tenho horror, lhe faço amor, eu sou um ator. Podes dizer antes. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha, velha, velha, velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. É do que até aquela. Porque ya volvemos. Porque ya volvemos. Información entre mates. Poné la pava.